Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Mala besta, ojo con mi bela vida. Sembrando banquetes, planeada se servía. Que plano, trabajar, no hacer nada en todo día. Ahora me va sotana, reparto un caristea. Me tengo una boneca con cara sorprendida. Por moito que intenta, nunca acaba complacida. Bebe un cinturón, más lo que va a misa. Meterle unos porros, la cosa acaba en misa. Carayón.